Yo soy una pimpante, madame. A mí me chifla todo, loca. Me gustan arrabiar desde la cuna los niños de familia con fortuna. Cultivo la pasión de creer que todo fue divino ayer. El champán y las chinchillas. Yo soy una pimpante y fui Miss Alicante. Soy un amor. Yo soy conservadora, cabal, y lo de protestar no me va. Prefiero con sonrisa bien amable hacer mil piruetas en el aire. Me trato con las gentes de bien, a veces con artistas también. Sin reparos, con audacia. Yo soy una pimpante, la fiel representante del mundo can. Vivo las delicias del local sin perderme nunca las de hoy. Las maneras de mamá y también el sexy de Playboy.